Hay montones de eufemismos y decretos que suavizan la maldad de los que tienen poder y le hacen daño a esta sufrida humanidad. Por ejemplo, cuando un rico roba algo, casa por cárcel le dan. Pero en cambio unos muchachos por romper unas vitrinas les envían el SMAT. Roba un rico peculado, roba un pobre y es un vándalo, es injusto, basta ya. Si son niños pobres que son reclutados, máquinas de guerra. Si es un hijo de puta ladrón del Senado y que hombre de letras. Y con esta canción que nos ha llegado desde el pueblo colombiano, que tanto nos ha gustado porque habla tan claro de lo que se vive allá, nos trasladamos a Colombia para recibir a esta hora a Jonathan Mueces, que es concejal del municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño. Ustedes saben que Colombia, como Uruguay, tiene su división territorial en departamentos también, y él nos va a explicar de cuál es su origen dentro de los pueblos originarios que tiene ese hermano país. Y por supuesto, desde el lugar que le toca a él, cómo se vive esta situación de lucha, de enfrentamiento con el gobierno colombiano que se está dando desde hace más de un mes particularmente. Jonathan, bienvenido a Radio Centenario. Hernán, de nuevo saludarte de manera muy afectiva, recibe de acá desde el sur de Colombia, justamente del municipio de Ipiales, esto es en la frontera con el Ecuador, recibe un saludo cultural y afectivo, te reitero. Y por supuesto, un abrazo grande a todos los hermanos uruguayos que desde allá nos están escuchando, un abrazo grande para todos los amigos que hoy por hoy, así como tú, Hernán, se han unido para hacer eco a esa voz de protesta, a esa voz de reclamo que se está dando desde acá en esta lucha social y política por la reivindicación de nuestros derechos. Antes de ir a esa lucha actual para explicar dónde desarrollás tu actividad, vos, Jonathan, que sos joven, además tenés 27 años, ¿qué es un resguardo indígena como el que vos vivís? ¿Y a qué grupo originario pertenecés vos dentro de los grupos que hay en Colombia? A ver, ahí si nos escucha. Sí, Hernán, tú lo has dicho muy claramente. Yo hago parte de... Sí, ¿me escuchas, Hernán? Sí, te escuchamos bien, ahora sí. Listo, vale. Bueno, como tú lo decías, Hernán, yo pertenezco, soy parte de un resguardo indígena. ¿Qué es un resguardo indígena? Pues es simple y llanamente una comunidad indígena que en el ordenamiento territorial en Colombia ha sido, a pesar de que pues siempre hemos existido aquí como pueblos originarios, pero en sí la figura organizativa es el resguardo indígena, ¿no? Hago parte de este resguardo en el cual somos más de 30.000 comuneros o 30.000 indígenas quienes convivimos, ¿no? Esto es dentro del municipio de Ipiales también. Y hago parte de los pastos. Esa es la etnia en sí a la que hago, de la cual hago parte. Y hoy por hoy pues se viene también, ¿no?, reclamando desde ese escenario reconocimiento y respeto al territorio, que es en sí pues la esencia misma de los indígenas, de los que habitamos esos territorios, y que muchas veces por el ordenamiento territorial de pues se vienen tratando de limitar o de evitar que los pueblos indígenas tengamos acceso a la tierra y sobre todo al cultivo de nuestros productos. Claro, en estos resguardos entonces tienen cierta actividad autónoma, Jonathan, en cuanto a las actividades productivas, por ejemplo, se organizan también en cuanto a la seguridad, que sabemos que muchas veces las comunidades han sido atacadas por grupos paramilitares. Sí, justamente los resguardos un sistema de gobierno propio, ¿no? Somos autónomos, pero siempre y cuando pues debemos regirnos a la Constitución de Colombia, la Constitución política y a las leyes de la República. O sea, ese es el como el punto que nos ancla para no estar como totalmente independientes de gobierno del país. Pero sí se ejerce una autonomía en cuanto al gobierno propio. Tenemos un sistema de gobierno que hoy por hoy pues ya es conocido, se vino después de la colonización y quedó implantado, que es la figura de los cabildos. Nosotros tenemos unos cabildos indígenas que en sí abarcarían a una junta directiva, o diríamos una mesa directiva en donde encabeza un gobernador. El gobernador indígena es quien junto a unos regidores, le llamamos acá, como decir, junto a unos concejales, toma las determinaciones en cuanto a medio ambiente, en cuanto a agricultura, en cuanto a infraestructura también, derecho propio, justicia propia, bueno, y así la dinámica interna de la comunidad, pero siempre pues tratando de coordinar acciones en el marco hoy por hoy también de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Que pues en sí tiene otra lógica o otro tipo de movimientos en cuanto a la política pues se trata, ¿no? Entonces yo soy concejal indígena de este resguardo, pero dentro del municipio como tal, pues no solamente mi vocería ya en la curul del consejo es como miembro de la comunidad indígena, sino como concejal, ¿no? Para todo el municipio, que no solamente tiene comunidad indígena, sino muchos más sectores sociales. Tenemos hermanos afrodescendientes también y diferentes sectores populares, pues que hacen presencia en este municipio. Y a su vez tienen una especie de coordinación para plantear reivindicaciones comunes a nivel nacional, los grupos originarios de toda Colombia, que aprovechamos para preguntarte una estimación de cuántos grupos distintos son, porque tenemos, por ejemplo, el caso de Bolivia, que hemos aprendido, que bueno, se ha declarado Estado plurinacional. En el caso de Bolivia son alrededor de 35 etnias, si no me equivoco. ¿Cómo es el caso de Colombia? Sí, en Colombia nosotros somos, pues por el momento, con el reconocimiento que ha hecho el gobierno tras la lucha, 15 pueblos indígenas, ¿no? Somos 115 etnias que hacemos parte, pues, de este territorio nacional y que estamos asentados pues, desde el norte de Colombia. Tú al inicio colocabas una canción, un vallenato. El vallenato es propiamente de la región del Caribe, ¿no? De la costa norte de Colombia. Y pues allá, Guayús, hermanos, por cada uno de las regiones del país. Somos 115 pueblos indígenas que nos articulamos para una lucha ante las políticas del gobierno, a veces las políticas de extractivismo, de neoliberalismo que se vienen implantando. Nos articulamos plataformas sociales y políticas, organizaciones, por ejemplo, hoy en Colombia existe la Organización Colombia, que agrupa un importante de pueblos indígenas en canal de vocería ante el gobierno. Por ejemplo, yo, presidente de Colombia, te puedo comentar que los pueblos hacemos parte de una plataforma que se llama AICO, Autoridades Indígenas de Colombia, que es también a la vez un movimiento social, pero también es un movimiento político, ¿no? Yo soy concejal aquí en el municipio de Ipiales, avalado por este movimiento político. Entonces, ha habido dos estrategias, ¿no? Una que la lucha social a través de estructuras y plataformas sociales, pero no se ha descuidado la plataforma política, que es importante también para tener la vocería y los espacios de participación en las diferentes instancias del gobierno. Bien, y todo este espacio que nos contás, Jonathan, ¿cómo están participando en estas movilizaciones? Que un poco la referencia que tenemos desde el exterior es el Comité Nacional del Paro, ¿no? ¿Cómo están ustedes formando parte de todo esto? Lo que pasa es que hoy por hoy en Colombia, como se ha hecho ya visible a nivel internacional, una emancipación, de despertar de todos los sectores, tanto económicos, políticos, los mismos sectores sociales, ambientalistas, las juventudes han diseñado estrategias para hacerle entender al gobierno que es hora de que se busquen soluciones a las crisis estructurales que pasa Colombia. Estas diferentes organizaciones, estos diferentes sectores han tenido o han buscado más bien tener unos voceros para que puedan canalizar las pretensiones o propuestas ante el gobierno nacional y se establezcan unas mesas de concertación. Inicialmente, quien ha venido siempre tratando de coordinar estos espacios, pues ha sido, como es bien conocido, el Comité Nacional de Paro, ¿no? Que es un comité que trata de hacer el esfuerzo de abarcar la mayoría de estas organizaciones y sectores populares en Colombia. Pero también cerca del Comité Nacional de Paro existe muy, muy desde hace bastante tiempo, muy de cerca, lo que indígena, ¿no? ¿Qué es la minga indígena? La palabra minga, yo creo que es muy conocida en los diferentes sectores de Latinoamérica, es el punto de encuentro, es el punto de pensamiento, es el punto de trabajo en unidad. Esta minga indígena lo que busca es, de nuevo, a través de sus organizaciones indígenas en Colombia, los pueblos originarios, tratar también de canalizar sus exigencias, porque en parte pues se comparten con las exigencias que tienen los diferentes sectores sociales, pero hay unos puntos sí muy particulares que, por ejemplo, llevan a que se cree una agenda programática como un poco más que se pueda así acoger el tema, por ejemplo, la reivindicación de los derechos en materia territorial, en materia de cuidar o salvaguardar su resguardo, pues como la palabra misma lo dice, espacios de territorio limitado para resguardar la identidad y los mismos usos y costumbres de las comunidades indígenas. Entonces, así entonces existe el Comité Nacional de Paro que abarca en gran parte las propuestas de los diversos diferentes sectores sociales de Colombia, en donde también ha tratado y ha buscado participación la minga indígena, y desde donde se busca que el gobierno nacional tenga o reciba esas propuestas, pero además de eso también visite los territorios, los puntos de concentración, en donde, por ejemplo, en la ciudad de Cali están los jóvenes a través de diferentes manifestaciones, la ciudad y diciéndole al gobierno, este paro se hace no por capricho, sino porque necesitamos que el gobierno haga presencia aquí, soluciones a nuestros planteamientos. Bien, y en el caso entonces de ustedes, ¿están participando de las movilizaciones en su zona? ¿De qué forma se están movilizando, Jonathan? Sí, justamente aquí en el municipio de Ipiales, en el sur del departamento de Nariño, estamos también muy cerca llevando una, digamos, una movilización conjunta con otros sectores lo local. Entre ellos, pues vale mencionar, por ejemplo, la importancia, reitero, de la participación de las juventudes, ¿no? Las juventudes han sido quienes con ese ímpetu, con esa energía, con esa fortaleza, han tratado a veces hasta de sacudir un poco las fibras de una sociedad un poco avanzada en edad, de nuestros mayores, nuestros adultos, y decir, bueno, organicémonos. Uh-huh. Eso ha pasado también en los resguardos indígenas, en donde pues muchos jóvenes hoy por hoy ya les dicen a las autoridades, a nuestros gobernadores, a nuestros representantes, bueno, hay que unirnos. Aquí entendemos que la lucha a nivel nacional no se puede dar divididos. Hemos entendido que en lo local también es necesario articular propuestas de los diferentes sectores, tanto del sector campesino, del sector indígena, del sector empresarial, porque hoy también esta crisis ha afectado mucho a las empresas, cosa que no se había dado en otros años. Muchas veces algunas empresas o el sector económico, mal que bien, pues lograba sobrevivir o subsistía sin dificultad, y a veces era con quienes teníamos algunas diferencias porque ellos pues alegaban que se entorpecía el desarrollo económico o la dinámica económica de los sectores o más bien de las localidades o departamentos. Entonces, hoy estamos unidos acá. Hubo hace unos días una acción ya más contundente, que fue el taponamiento, el bloqueo de la Mexicana, ¿no? Por aquí pasa la vía que conecta a Sudamérica, y justamente en esta vía panamericana se hizo un plantón, una concentración masiva. Tuvimos el movimiento de cerca de 20.000 personas que salieron. Ahí te. acaban haciendo sus notos. Acá le llamamos los tambuches, ¿no? O unas ondas. Ahí, Unos Jonathan, temporales que permitían que la gente ahí. te estamos escuchando un poquito entrecortado ahí. Esperemos que internet se siga portando bien para poder escucharte en el final de este diálogo, pero a ver si podemos, no sé, a veces la ubicación del teléfono puede ayudar. Nos decías que han hecho concentraciones o cortes en la carretera Panamericana. Sí, efectivamente, se hicieron bloqueos y este bloqueo, pues finalmente tuvo una duración de 13 días, 13 días que la gente estuvo ahí en la Panamericana paralizando este tránsito de vehículos de carga pesada y de todo tipo de transporte que se da. Al final, el gobierno nacional tuvo que llegar también hasta acá. Hacer presencia con sus ministros, con su ministro de Agricultura, con su ministro de Industria y Comercio, con el ministro de Educación también, a escuchar, ¿no? Cuáles eran esas peticiones que se hacía desde este punto de Colombia y cuál era, pues, en sí el propósito de este bloqueo. Hubo unos alcances, consideraría yo, preliminares para responder a las exigencias del pueblo y eso permitió que en su momento se flexibilizara un poco el bloqueo y hoy por hoy se cambiara la estrategia de continuar sí en paro, continuar sí esta movilización nacional, pero ya a través de diferentes expresiones dentro de las ciudades en donde con movilizaciones, protestas, marchas pacíficas, también el gobierno pues tiene o debe entender que el paro no ha terminado. Bien, Jonathan, estamos recibiendo nosotros a través de contactos con compañeros colombianos, incluso a nivel internacional, denuncias todos los días de hechos muy graves de represión, de asesinatos, desapariciones. ¿Cuál ha sido la situación en ese sentido ahí en el sur, como vos nos decías? Nos estás hablando desde la punta sur o suroeste de Colombia, en la frontera con Ecuador. ¿Cómo ha sido la situación respecto a la represión ahí? Pues a nivel nacional la situación ha sido muy crítica, ¿no? Usted ya lo menciona, Hernán, el total de asesinatos, pues hoy por hoy no se logra cuantificar, pero se prevé que son cerca de 72 jóvenes que a nivel nacional han fallecido. Ya acá en el ámbito local, acá en la frontera con el Ecuador, pues en buena hora no hemos tenido esa situación, no ha habido pérdidas humanas. No ha habido asesinatos a nuestros jóvenes en los puntos de concentración que nosotros habíamos realizado. Mas, sin embargo, han sí fallecido. Por ejemplo, hace unos 2 días falleció un joven universitario, un joven que se estaba preparando en la Universidad del Valle, en Cali. Era nativo, oriundo de acá, de un municipio vecino de aquí de. Entonces, si bien no ha habido pérdidas humanas acá, sí ha habido. Jóvenes que hoy por hoy que están estudiando en universidades más al centro del país, que pues han fallecido y que pues hoy por hoy está en duda, ¿no? ¿Cuál ha sido esa labor del Estado? Si realmente proteger la vida con su policía, proteger la vida con la fuerza pública o más bien perseguir y asesinar a los jóvenes, sobre todo que hacen sus manifestaciones y en sí pues a los líderes sociales. ¿Te podría comentar eso? Pues lo que ha habido sí. Y te puedo comentar aquí en el departamento de Nariño, más bien ha sido señalamientos irresponsables, consideraría yo, de algunos mismos voceros o políticos de corrientes gobiernistas, que lo que han buscado es estigmatizar la lucha de los pueblos indígenas, haciendo ver como quienes, por ejemplo, en un caso particular te menciono, y esto es algo que yo lo he hecho público por mis diferentes redes sociales, el caso particular en que un político tradicional señala a mi persona y a otros líderes indígenas de que somos quienes entorpecemos el desarrollo del departamento, porque nosotros hemos venido muy de cerca acompañando pues, las movilizaciones, las expresiones de vías de hechos, y eso pues ha generado, ¿no? En la opinión pública, muchas veces la gente que no conoce cuál es el motivo de esa lucha, pues también un descontento, pero. En sí, pues hemos estado muy de cerca vigilantes de que eso no se agrave y en su momento, pues también colocando en conocimiento a la opinión pública cuál es realmente la situación o por qué es que estamos a través de estas vías exigiendo al gobierno la atención. Bien, y para ir cerrando, a cuenta de que tendremos que seguir conversando en particular sobre las reivindicaciones de los pueblos originarios como los que mencionabas, Jonathan, pero las últimas noticias que tenemos es que el Comité Nacional del Paro ha decidido cortar las conversaciones con el gobierno porque no había avances, ¿verdad? Sí, normalmente el Comité Nacional de está en una mesa permanente de diálogo con los diferentes voceros de las diferentes organizaciones sociales a nivel nacional. Y lo que tú dices, Hernán, es muy cierto. El gobierno no ha brindado garantías. Primero, por ejemplo, dentro de las exigencias de las juventudes está en parar ya la persecución, el asesinato de jóvenes, de líderes sociales que hoy por hoy se manifiestan. No ha habido garantías frente a esa solicitud. Siguen apareciendo cuerpos, desafortunadamente, arrojados a los ríos, en donde muchas versiones dan a que, por ejemplo, en su momento fueron retenidos por la Policía Nacional, por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el ESMAD, y que luego, pues, no se sabe por qué, pero aparente, ya sin vida. Entonces, esta serie de actuaciones que han sido, pues, bastante violentas, bastante terroríficas, no generan tranquilidad en la mesa de concertación y eso ha hecho que se pare más bien el diálogo. El gobierno no ha manifestado interés de buscar una salida ya, por ejemplo, a la respuesta que necesita el pueblo, a una reactivación económica que necesita Colombia para que pues, se pueda mediar en parte esa crisis que tienen muchos de los hogares colombianos que hoy después de salir o estar todavía atravesando por esta crisis del coronavirus, pues todavía se agudiza más con esa serie de reformas que quiere implementar el gobierno. Entonces, no ha habido garantías. Hoy por hoy se prevén todavía mantener los bloqueos en el centro del país, en el norte del país. Y en las ciudades, por ejemplo, se está convocando ya para estos días una posible toma de la ciudad capital, que es Bogotá, para que así el gobierno escuche y entienda que este es un reclamo nacional y que no son grupos o determinadas personas o líderes únicamente los que están tratando de exigirle al gobierno los derechos. Muy bien, Jonathan. Esta es casi como una charla de introducción para conocerte, conocer tu actividad y resumir la situación en la que están a cuenta de otros contactos que iremos teniendo, siguiendo esa lucha que está librando el pueblo colombiano y los distintos pueblos originarios que integran lo que hoy es Colombia. Te queremos agradecer este contacto desde Montevideo, saludarte en nombre de la audiencia que te está escuchando. Enviarte un abrazo y seguiremos conversando pronto. Vale, Hernán, mil y mil gracias a ti también por el espacio. De nuevo, enviarles un abrazo cultural y afectivo a todos los hermanos allá en Montevideo y ya estaremos de nuevo en algún momento conectándonos. Desde acá de Colombia, los pueblos indígenas, les mandamos un abrazo fuerte y seguiremos como pueblos latinoamericanos unidos en estas luchas. Muy amable. Tiene nuestro compromiso de seguir informando y nuestra preocupación por los crímenes que está llevando adelante el gobierno de Iván Duque. Y ya que te recibimos con música que era del norte, te comprometemos a que nos hagas llegar música de tu zona y de tus pueblos de ahí del sur para también incorporar aquí a la radio, Jonathan. Vale, Hernán, con mucho gusto. Ya te compartiré por interno. Muy bien, un abrazo y hasta pronto. Vale, gracias.